Ella me llama tarde, me dice ven pa' acá pa' que me sube. Sinfónico Edu al frente. Ella me llama terrible, siempre pide los ojos que sean dobles. Muy por encima, doctor, yo. Ella no quiere novio, pero siempre dice que soy su daddy. Yo llevo flow. Todos se la quieren llevar, pero en la discoteca no hay quien gane. Porque ella quiere conmigo nada más. Cuando ella me ve se manifiesta. Y además dice si que la fama que se pone fresca. Y yo me pongo matador, abusador. Ella no quiere contigo, ella quiere ser conmigo nada más. Cuando ella me ve se manifiesta. Y además dice si que la fama que se pone fresca. Y yo me pongo matador, abusador. Se manifiesta y además esa cicala pa' mí que se pone fresca. Y yo me pongo matador, abusador. Ella no quiere contigo, ella quiere irse conmigo nada más. Cuando ella me ve se manifiesta y además esa cicala pa' mí que se pone fresca. Y yo me pongo matador, abusador. Hay que romper la disco. Mi lady, mi baby me tiene a disco. Wind demander, se van estos por el riesgo. Sin freno el canto porque cruce los parrachos. Me dice ven pa' acá pa' que me sobe. Sinfónico Edu al frente. El adicto es terrible, siempre pide los shows que sean dobles. Muy por encima, doctor, yo. Ella no quiere novio, pero siempre dice que soy su daddy. Yo llevo flow. Se la quieren llevar, pero en la discoteca no hay quien gane. Porque ella quiere conmigo nada más. Cuando ella me ve se manifiesta. Y además dice si cae la fama que se pone fresca. Y yo me pongo matador, abusador. Ella no quiere contigo, se manifiesta y además dice así que la fama que se pone fresca. Y yo me pongo matador, abusador. Ella no quiere contigo, ella quiere irse conmigo nada más. Conmigo nada más. Blue Music Factory. Y yo me pongo matador, abusador. Sinfónico Eduard Fender. Yo mi corcheo, ¿ok? Home Studio, el Dream Team. Barbosa, Olay. Full Records, pa' que sepa. Yori, tú sabes. Oye, ya tú sabes, con mucha humildad pa' la gente de Puerto Rico y Latinoamérica. Millones de Red Bull, G for Life, Valencia Production, ¿ok? Ey, yo, Doctor Joe. Conmigo seguí yo, pero al final le gané. Me llama todos los días pa' que fuerte yo le dé. Conmigo seguí yo, pero al final le gané. Me llama todos los días pa' que fuerte yo le dé. Yori, Ñengo Flow, matando la liga.